José, que la mesa está puesta. Venga a comer. ¿Ya sigue la chuleta y los chorizos? ¿Qué chuletas ni chorizo? Lo mejor es un potaje de verdura. Y de postre, un melón o otra fruta. Está bien. Muchacha, me voy a morir de hambre. 5 piezas de fruta y verdura, aposta minerales, vitamina y fibra. Es un consejo de Radio Los Olivos. It's great, it's great.